con su ritmo sin igual. Lo baila Lola y Juanita y el viejito Don Fernando. Lo baila el tío Rolando con la rubia de la esquina. Lo baila hasta la madrina Pepita con su camisón. Tabaco y ron. Olor, olor, olor.

sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Del cielo te caen, si pegas duro mi hermano.

misma trampa. Me endulzaste como abeja, me envolviste como araña. Tu mirada me calcina, chinita linda. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.